El amor de mis amores, tú eres la mujer que yo soñé. Tú eres lo que siempre yo he querido, tú eres la ilusión que yo anhelé. Tú eres el amor de mis amores, tú eres la mujer que yo soñé. Tú eres lo que siempre yo he querido, tú eres lo que siempre yo anhelé. Nada más espero el día para darte yo mi amor. Serás dueña de mi vida y de todo mi corazón. El amor de mis amores, tú eres la mujer que yo soñé. Tú eres lo que siempre yo he querido, tú eres la ilusión que yo anhelé. Tú eres el amor de mis amores, tú eres la mujer que yo soñé. Tú eres lo que siempre yo he querido, tú eres la ilusión que yo anhelé. Nada más espero el día para darte yo mi amor. Seré la dueña de mi vida y de todo mi corazón. Serás dueña de mi vida y de todo mi corazón.